dice San Pablo en la epístola a los Colosenses. Por tanto, mortificad cuanto en vosotros es terreno. Fornicación, impureza, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. Fijaos, lo primero de todo, mortificad cuanto en vosotros es terreno. Muchas cosas terrenas no son malas, pero son terrenas y nos apartan de las cosas celestiales. Enfrían nuestro afán de las cosas celestiales. Una persona que solo se preocupara de la fama, de conseguir dinero, de conseguir bienestar, no va a llegar nunca a ser santa. Podrá vivir en gracia de Dios, eso sí, pero no va a llegar a la santidad. Porque lo uno y lo otro no se puede mezclar. Si uno tiene puesto su corazón en las cosas terrenas, no digo malas, terrenas, no llegará a la culminación del amor de Dios. Es como el aceite y el agua. Por eso San Pablo dice, mortificad cuanto en vosotros es terreno. Porque si mortificamos incluso lo que es bueno, estaremos más dispuestos después a hacer lo que es voluntad de Dios. Si dejamos de comer carne los viernes, todos los viernes del año, es una mortificación. Y después, si hacemos incluso esas cosas que son pequeñas, estaremos más dispuestos a hacerlas grandes. Uno puede decir, es una cosa muy pequeña, lo es. Ponéoslo a hacer y ya veréis que cuesta más de lo que parece. Uno va a preparar la comida y dice, vaya, con lo bien que me venía ahora gastar esto, tal. Cuesta. Pero si uno pone los muros lejos del castillo, el castillo está más defendido. Pero hay cristianos que los muros están justo ya delante de la parte que de ningún modo puede caer. Nosotros somos los que podemos poner la lucha lejos de donde es vital para nuestra vida espiritual. Por tanto, mortificad cuanto en vosotros es terreno. Y va a hacer una enumeración de lo que es terreno. La fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la codicia. Lo primero de todo, la fornicación. El sexo en el matrimonio no tiene nada de malo. El que usa del sexo en el matrimonio es casto. Cuando se dice sed castos, si uno lo usa dentro del matrimonio, es casto. Pero también puede uno faltar si uno fornica con la vista o con el pensamiento. De la fornicación de la vista acaba engendrándose la fornicación del pensamiento. Y de la fornicación del pensamiento, algunos menos llegan a la obra. Y si también se abandonan en ese campo, harán cosas todavía peores. Y después todavía peores. Gracias a Dios, cuanto más bajamos, menos gente cae tan bajo. Pero esto es un hecho. Si hubieran cortado la vista, no hubieran caído con el pensamiento, tampoco con la obra, tampoco después en vicios peores. Por lo tanto, la vista tiene mucha importancia. Por eso Jesús dice, si tu ojo te escandaliza, arráncatelo y corta y tíralo. Más te vale entrar tuerto en el reino de los cielos. A este respecto, vosotros que sois padres, yo recomiendo que Internet esté en la sala de estar, de forma que cada vez que lo use vuestro hijo, lo tenga que usar en el salón de estar, donde vais a ver, allí desde el sofá, pues qué cosas está mirando. Esto es una cosa muy sencilla de hacer, pero es muy importante. Porque ni van a perder tanto tiempo, que va a ir mal para los estudios, ni sobre todo va a ser algo que puedan usar impunemente a saber en qué lugares se meten. Desde luego poner internet en la habitación para que esté él solo es un peligro mucho mayor que los bienes que le puede producir. Y si no, las obras, la estadística, la cantidad, el tanto por ciento de personas que quedan enganchados con una adicción. No me acuerdo ahora cuánto era, pero es tremendo la estadística. Y los padres dicen, no, esos son los demás. Y mi hijo no, mi hijo no. La estadística es implacable. Así que esto lo primero. Después continúa la impureza, las pasiones que son muchas, hacia muchas cosas, los malos deseos. Deseamos cosas malas, pudiendo desear buenos, a veces deseamos las malas. Y acaba con una última cosa, la codicia. La codicia que es una idolatría. El hombre, la lista comenzaba por la fornicación, que se entrega a la fornicación, al final, si se abandona a ella, acabará siendo codicioso. ¿Qué es lo que le ha pasado a España? Pues lo que le ha pasado a España en estos últimos 40 años es que comenzaron a poner cosas indecentes en televisión. Y la gente pecó. Después ya no comulgaba, porque decía, bueno, me tendría que confesar. Y al cabo de un tiempo, años, algunos decían, va, pero ni comulgo ni nada, ¿para qué voy a ir a misa? Y empezaban a faltar. Y después empezaban ni siquiera a confesarse ya ni una vez al año. Y al final, al cabo de varios años, tendré fe. Ese ha sido el íter, el curso que han seguido los acontecimientos en este país. No ha sido nada distinto de esta cosa tan sencilla y tan lógica. Se empezó por la cosa, por los pecados más leves, para pasar a otros, a otros, a otros. Y así nos encontramos con una buena parte de la población que era de misa dominical y que se confesaba cada 3 meses, cada 4, a decir, tengo fe. Pues el camino ha sido ese. No es que de pronto se tumbaron en una noche estrellada y se pusieron a pensar acerca de Dios, el mundo y la Iglesia. No, no, no. Este ha sido el camino. ¿Cuál es el camino para volver? Pues sobre todo vosotros orad por vuestros hijos y por vuestros nietos. La oración, la influencia tan grande que puede tener un padre, una madre, una abuela, orando todos los días por sus nietos, no lo sabéis. La cantidad de peligros que les podéis evitar, no solamente espirituales, también materiales. Por lo tanto, orad por ellos, para que entre un espíritu de conversión y vayan hacia atrás en un camino que ahora mismo pues hay que reconocerlo. Lo que ha dicho San Pablo es lo que todo el mundo tiene hoy, casi todos los jóvenes, fornicación, impureza, y acabamos hasta en la codicia. Vuestra generación era una generación muy idealista. Acordaos de vuestra generación, los años. Era una generación aquí en España tremendamente llena de ideales, de cambiar la sociedad a mejor. Algunos se equivocaron y escogieron un camino pues de comunistas, de tal, que no era el correcto, pero lo hacían con buena intención. La generación de jóvenes de ahora no es idealista. La codicia, eso es un hecho evidente. Yo que hablo con profesores de universidad, lo dicen, es impresionante. Todos solo buscan una sola cosa y pisoteando al que sea. Ha habido un cambio. De una generación idealista hemos pasado a una generación en la que hay estas pasiones y finalmente la codicia, incluso en la juventud. Pocos, pocos, muchos menos, son los que de verdad dicen, yo quiero luchar por una sociedad mejor, cambiar las cosas, ayudar a los demás. Así que el camino es mortificar cuanto en vosotros es terreno. Y ya está. Simplemente eso. Que San Pablo, que nos ha hecho hoy de maestros a todos nosotros con este versículo, pues nos enseñe en la Biblia, día tras día, a ver qué cosas tenemos que cambiar, qué cosas tenemos que mejorar, que se convierta en nuestro maestro personal. Después, la explicación del sacerdote el domingo puede gustar más, puede gustar menos, yo lo hubiera hecho de otra manera, tal, pero lo importante es que oigamos a los maestros directamente, un San Pedro, un San Pablo, un San Juan, etcétera, etcétera. Están esperándonos para enseñarnos como profesores y practicar. Hay ejercicios, no solo es teoría, hay teoría y práctica, teoría y práctica. Y uno no profundiza más en la teoría si no lo pone en práctica. Es curioso. La palabra de Dios solo se profundiza en los grandes misterios si uno la pone en práctica. Si no, se queda todo en lo externo, en la corteza. Es algo misterioso, esta ciencia de Dios. Nada más, que San Pablo nos instruya acerca de cómo esta semana podemos mortificar todo cuanto en nosotros hay terreno y esforzarnos más y más por alcanzar cuanto es celestial.